mujeres y los hombres muy cerca. Acá se sienta la sangre en sus venas. Si te gusta a ti, muévete y no pares, sigue así. Que el ritmo está rico, que sí, que sí, que sí, que sí.